Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dublés, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo como humanos, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado que valer, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si unos vivan la impostura y otros paren su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero rey de va, cara duro polizón. Qué falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta bisqui, va Don Mojo y la Miñón, Carnera y Napoleón, Don Chicho y San Martín, igual que la vida irrespetuosa, los de los camaradas, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, besoran la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y feliz. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Vox 102.9. Con uno de los temas. Qué temita, ¿eh? Como justo para esta semana. Contemporáneo. Es contemporáneo, parece, pero lo hubiera escrito ayer. La verdad que sí, ¿eh? Muy buenas noches, Ariel Amaral. Y la señorita Martina Amaral. Buenas noches para todos, ¿cómo están, amigos? ¿Todo bien acá por Insomnia? ¡Bravo! Bien, 11-64-00-7047. Hoy tenemos Insomnia Paranormal. Con un montón, pero un montón de historias. Una compilación de historias, sí, de todos lados, ¿no? A full. Sobre todo full. De Buenos Aires. Buenos Aires es uno de los que más se especializa en estas cosas, además de tener, obviamente, la provincia también, pero si hay alguien de la provincia que tiene alguna historia paranormal, los puede llamar, ¿o no? Los claro. Misioneros tienen cada historia. No, eso estaría buenísimo. Sí, claro que sí. Sí, al 11-64-00-7047. Y aparte participan por una botellita de regalo. Exactamente. El segundo programa que vamos a participar por una botellita de absenta, de obsequio. Entre todos los llamados que tengamos hoy y los que tuvimos el viernes pasado. Ariel va a estar contando qué es la absenta. Eso. Una bebida milenaria. Sí. ¿Milenaria? Sí, es verdad. ¿No es de las espirituosas? Es una bebida espirituosa de alto grado de alcohol. ¿Cuánto grado de alcohol tiene? 52% de graduación alcohólica. ¿Se está escuchando el celular? Oh. Es una bebida de la Belle Époque. Una bebida muy, muy querida en Francia. Bien, justo el romanticismo. Esta semana fue. Me titila el ojo hace una semana. Fui al oculista, me dice que es estrés. En cualquier momento no tengo presión ocular, pero necesito anteojos para leer. Esto ya me sirven para ver de lejos, pero voy a necesitar. Yo fui al psicólogo el otro día y le conté un sueño que tengo recurrente. Y siempre le digo: sueño en la noche. uno más uno más uno, y la otra noche también uno más uno más uno. Y le pregunto al psicólogo, ¿y qué puede ser? Y estrés, me dice. Uno más uno más uno, estrés. Bueno, es el humor característico de Marcelo. Igual tercero. Por favor. Hoy también tenemos para hablar de deportes. Sí, obviamente vamos a hablar de deportes. Nosotros no escondemos las capas nunca. Hay que hablar. No se puede hablar ni de política ni de fútbol. Estamos. No, sí, hay que hablar en la victoria y en la derrota. Hay que hablar siempre. Totalmente. Sí. Totalmente. Dios mío, bueno, entonces. A partir no sé de qué hora vamos a hacer la actividad paranormal. Hacemos la película, la nueva. La película, la nueva. A partir de dentro de un rato ya vamos a estar largando algunas cosas de... 0:33 me dicen que es la hora de las brujas, o sea, estoy loco. Creo. A las 3 de la mañana, la hora del diablo. Es la hora del diablo, sí. Bueno, ¿extenderemos el programa o...? A las 3:30 volvemos. Bueno, gente, nos vamos ahora a comer algo, claro. Disculpen. Bien, lo que habíamos escuchado recién es la canción Siglo XX, Cambalache. ¿De quién era? De Enrique Santo Discepolo. Que se estrenó a fines del 1934 ya por... ¿Del 34 sí, de ese 19... tema? Es increíble que todo lo que... No cambió este nada. No cambió absolutamente nada y sigue, es como un hit en nuestra Argentina. ¿Sí? Porque pasa, somos pasan tan los años. Cíclicos los es argentinos. Verdad. Esto es un ciclo de ciclo, de ciclo, de ciclo. Y mirá, Enrique, ya tenía una visión futurista absolutamente. ¿Sí? Así que bueno, esperamos tu llamado al 11-64-00-7047. ¿Dónde nos pueden escuchar? ¿Te bajás la app? Sí. Por el Play Store es Radio Box 102.9. Sí, el de loguito blanco con letras negras. Exactamente. Así que nos puedes escuchar hasta en la luna con la bandera de Independiente, así bien de Independiente. Olvídate. Y la Radio Box, ¿o no? En Ecuador, en todos lados. En todos lados estamos ahí. 12 y 9, 15 grados. Hoy fue un día primaveral. Sí, esto trae pesadito, todo. Esto medio... trae. Ahora, dentro de un rato ya viene la tormenta. ¿Eh? La tormenta, ojalá que no sea muy fuerte, que dejé una cosa colgada en mi casa. Bueno. ¡La ropa! La ropa, ¿viste con lo que sale en Facebook? Los calzones, los calzones. Sí, los calzones. La carpa del circo. Bien, vamos a ir al próximo tema que para hoy es un retemazo. ¿Sí? Este lo tendremos que tener de cortinita, ¿no? Sí, este lo vamos a tener de cortina desde el próximo viernes. Vamos a ir con Juana la Loca viernes a la noche. Dale. Te mueves

poquito más hard, lo que la música no era tan... No era tan pop, sónico. Exactamente. Entonces eso también les hacía un poquito en ese momento los precursores del ritmo. Exacto. Y tenía varios hits, ¿eh? Bueno, lo que ayer estuvimos escuchando, repasando... Un poco la discografía. Los tracks. Los tracks más conocidos. Y la verdad es que fue una banda innovadora. El sonido... La vestimenta, en esa época era feria americana, y además, yo les digo, yo lo encontraba siempre en los 90 en Ave Porco, al cantante de... Esta me parece se la transaba. No, qué asco, por favor, perdón, si me está escuchando, mirá si quiere venir acá. Papá. Venir acá y se... Bueno, un beso de Cicero de Jorge, te tranquilo. Y en esa época, chau, Néstor Soto, de Esencia Retro, cabellera. Bueno, lo que estaba diciendo era que el mejor sonido que tenía la banda, porque además tocó muchas veces en Ave Porco también. Claro. Ahora tocan el Club Tucumán de vuelta. Sí. Con No Signal. Con No Signal. Signal. Los chicos de No Signal ahí. Claro, los chicos que vinieron acá. Van a estar de teloneros de Juana la Loca ahí en Club Tucumán. Estaría bueno ir a ver a Juana la Loca. Y a los chicos también, a los dos. A Juana la Loca. Le hacemos el aguante, bien mala que sos. No, sí, probablemente vamos a tener otra bandita acá invitada. La semana que viene. La semana que viene, vamos a ver bien. ¿Cómo se llama? Espacio, sí, para ver si podemos antes hacer antes del show. Huracán. Mucho sorpresa, antes del huracán. La verdad que estuve escuchando la banda y está la buena. Pueden escuchar en Spotify, está inclusive en Spotify. Como para que empiecen a conocerla, sí. Un unplug. Un unplug acá en vivo. Antes del huracán. 16 sí. personas. Antes del huracán, porque dice que a las 20 12 y media personas se larga, acá en el estudio. ¿Entran acá 16? Bien. Un saludo a los chicos de la otra vez, que la verdad que los chicos que vinieron los tres a hacer Juan, te lo reperdiste. Buena onda, tuve la oportunidad de verlos en vivo. ¿Lo escuchaste? Por la transmisión de Facebook. La verdad que estuvo geniales. Buena, ¿eh? Ya los voy a volver a invitar. Juan, sobre Claudia, todo. Claudia ahí que le puso las bases. Sí, Juan, que tu compañero que habla Juan hasta que por no los codos. De hablar. Lo podés traer tranquilamente al lado de Ariel y lo tapa Ariel, ¿eh? Es impresionante. Mierda. Sí. Que tapar todo este cuerpito. Bien, 1164-007047, llamanos. A ver, dale. Chicos, buenas noches. ¿Qué me gano hoy? No sé quién se gana. No sé, si decís quién sos. Primero hay que entregar las masas. No sé, vení temprano, eso traete sí. Traete algo de Pertuti y ahí hablamos. Escúchame, Ariel. Qué grande, Plasti. Ese era Plasti. Ah, Plasti, sí, más vale. Si mandás un audio ahora pidiendo un tema, o decís tu nombre. No, tiene que contarse alguna historieta para el normal. Alguna historieta, algo. Si hay una historieta para el normal, debe tener, seguro. Vos que dormís solo, Plasti, ahí en el fondo, papá, hay que dormir solito. Una absenta te ganás, Plasti. Bueno, eso, la absenta. Explícanos un poco eso, porque la verdad es como no estabas vos, nosotros no le mandaste toda la información y como pasaron estas cosas el freestyle, se nos fue de las manos, ¿viste? Este no está sacando una foto, capaz que nos está haciendo bullying. Nos está haciendo bullying a los tres, ¿eh? Tranquilamente. Ay, agarrate, ¿eh? Escuchame. La absenta es una bebida, un licor de muy fuerte graduación alcohólica, 52%. Sí. Es una bebida de muchos años atrás, es una bebida de la época francesa, que fue de hecho prohibida también por... Sí. ¿La probaste vos, Ari? No la tomé. Ah, no probaste. No, pero tenemos que tomar. No, es una vida. Me parece que va a salir. Se toma en muy poca dosis porque dicen que es muy fuerte, de hecho, dada la graduación. Hay formas de tomarlas. Mucha gente la toma con una cucharita perforada. Se le pone un terrón de azúcar y se vuelca el absenta por intermedio de del azúcar. Terrón de azúcar. Claro, exactamente. Y va cayendo y se hace como un licor más cremoso. Ah, está buena esa. Pero te quedás en tu casa. Yo la sentí helada verde, la conocían como helada verde. Exacto, ahí está. La sentí nombrar que la tomaba Tinelli en el boliche, todo eso. Hubo una época que Tinelli decían en Showmatch, en Bailando por un Sueño. En el Bailando. En el Bailando. que una copita de absenta. No, dice que él se juntaba con la gente de ahí del jurado y todo, y les daban de tomar y todos hablaban la verdad. Es como el suero de la verdad. El suero de la verdad, dámelo. Así se lo doy a alguno a ver si empiezan a decir. Qué bien que vendría eso ahora. O no. A ver si me dicen la verdad o no me dicen la verdad. ¿Lo tiró o lo chupó? ¿Lo tiró al inodoro o se lo tomó a escondida? Escúchame. Entonces, bebida del romanticismo. Claro, sí. En esa época, el opio, todas sí, esas cosas. Sí, era una época no. bastante oscura en lo que era Europa, una de mucha. Muy, muy, muy experimental. Sí, esa, la verdad que sí. Bueno, en esa época salió la absenta, que de hecho no es de origen francés. No recuerdo ahora el origen, pero fue, digamos, la bebida que más se consumió en esa época. Y es espirituosa. Sí, es una espirituosa. Ahí está. Puedes llamarnos. Tour, al 1164-00-7047. Ahí nos mandas un audio contando alguna historia paranormal para el bloque que viene. Alguna historia espirituosa también. A ver. Hola, Marce. Hola, Estrellita. Soy Mica, la hija de Eric. Yo les quería pedir un tema para mi viejo. But Not Tonight, de Depeche Mode. Les mando un saludo. Hola, ¿qué tal? Sí. Ella es Mica. Mica, sí, sí. Hija de Eric y viene desde Capital, estará seguro en la casa de sus padres. Sí, le mandamos. Muy buena onda, la verdad sí. Que siempre grabé. Ella muy buena la tenemos onda, que chica. Traer a que nos diga las cosas en inglés porque es profe de inglés. Sí. Sí, no, sí. Se nota. ¿Viste? Nosotros somos un desastre, pero bueno, la manejamos. Así que Mica, bueno, entra en el sorteo. El padre no, porque no. El padre no mandó, así que no. Chau, Eric. Ella no, sí. No. Y no vale darle al papá la bebida si lo gana, ¿no? Al viejo, ya viejo. Ya es viejo. Como viejo. Dijo la hija, es mi viejo. El viejo Eric. El viejo Eric. Así que bueno, Mica, ya entras en el. En el sorteo, que yo creo que el sorteo lo vamos a hacer a fin de mes. ¿Vamos a seguir, decís vos? Sí, lo vamos a estirar. Lo vamos a estirar porque es una bebida que corresponde estirarla. Muy bien. Ahí Fernando Loaiza nos está viendo. Saludos. Saludos. Saludos para Fernando. Bien. Vamos a ir al próximo tema. Grupo que veíamos en los 2000. ¿En el 2000 o los 2000? Los 2000. Para mí es los años 2000. Los años... Claro. El 2000, ¿cómo se le dice? El 2000 al 2009. El 00. El DECA 00. El DECA. El DECA 00. Y para mí fue una de las bandas que fueron innovadores en el año 2001, 2002. ¿Sí? Veíamos a esa banda por 5 pesos, ¿te acordás? Sí, la vimos ahí. Nadie. Don Bosco. Teatro Don Bosco hacía muchas giras. Barriales. Barriales. Y siempre buena onda. Hasta lo hemos visto en Bernal. ¿Te acordás del Club Juventud de Bernal la última vez? También. Impresionante, para chicos de la edad de Martina. O sea, re bien. Todos lo tildan de homosexual, pero me parece que Ale no es Sergi homosexual. No se la come. ¿No? ¿Vos decís que no? No. ¿O será? ¿No se la mastica? No, porque tiene novia. ¿No será en la pantalla? No. ¿La Rincón? ¿Cómo le daban a la falopa esos dos puntos? Oh, sí, la Rincón estuvo acá, internada acá en el donde está el Teto. ¿También? No se habló más del Teto. ¿Ya está? ¿Ya salió? Mira. No le creo. ¿Sí? Pues salió sí, la viejita caminando por sí, acá. Sí, yo también, digo. Pero la viejita en la esquina. Pasó por acá la vuelta. ¿Qué estamos hablando? ¿De la chica de bomba? ¿La zona? Exacto, ahí estuvo esta chica Rincón también, pero hacía y la ¿cómo se llama? La Ritó también venía acá, pero ellos hacían la ambulatoria, no estaban internados, iban y venían desde la casa todos los días. El Teto estaba así medio, ay Dios mío. Con razón tenía una lucecita violeta ahí en la puerta. Ay Dios mío. Bueno, vamos a ir al próximo tema de, ya lo mandamos. Un tema del recuerdo, ya tiene 20 años. 20 años. Miranda, tu juego. Hacerle a cualquiera. Estamos con Miranda, banda argentina electropop liderada por el señor Alejandro Sergi. Miranda, me encanta. Cuando estoy laburando, viste, viene siempre, viene alguno, se te para atrás y... Miranda. El famoso Miranda. ¿No vino Miranda hoy? San Jatis. San Javier, el trío San Javier. Miranda, mirando, Miranda mirando al trío San Javier. ¡Ay, ay, ay! Y Ale Sergi, que es un músico muy completo, ha compartido escenario también con Virus. Sí, sí, sí. Con Caja Negra hicieron una versión de Luna que tiene una mano fabulosa. Tiene esta particularidad de ser una copia, creo que él quiere ser una copia de... ¿cómo es esto? De Prince, ¿sí? Admira mucho a Prince. Juliana Gatas y Alejandro Sergi son los integrantes de esta banda. Hubo otros integrantes, pero... Sí, quedaron ellos dos, los originales. Dicen que hubo problemas, porque dicen que hay muchos problemas de ego entre Ale Sergi y Juliana Gatta. ¿Se llevan bien? Juliana, de hecho, tiene también su proyecto, de jazz. Ahora el nombre, Los Labios, puede ser, algo por el estilo. Sí. Bueno, y se ha presentado también varias veces también en el hotel tomando. Ah, mira. Sí. Y también canta mucho jazz. Tiene una voz increíble. Juliana tiene una voz increíble. Y bueno, como veníamos diciendo, es esto de que antes estaba este Lolo, el de la guitarra de Lolo, que chau Lolo, no lo aguantaron mucho, se ve que se quiso hacer en vivo, chau chau. De mucha música como para más chico, para muy adolescente la música. Sí, hubo un momento de cuando sacaron un disco que no me acuerdo cómo Sin se llama. Sin restricciones, Después de Sin Restricciones empezó un poco esta cosa del pop ya más comercial. Sí. De Miranda. Y después, ahora volvieron un poco, ahora están en stand-by, hicieron muchas giras por afuera. Ahí, ¿sí? Justo, mira, Silvana Beatriz Miranda nos está viendo. Ah, Miranda. Saludo para ella. Y el nombre es por el actor Osvaldo Miranda. ¿Sí? Ah, mira, no sé. Por eso se pusieron Miranda. Están desde el 2001 al presente. Están con Pelo Music. A la actualidad, exactamente. La actualidad actual. Así que, bueno, llámanos al 11-64-00-70-47. Estamos en Vox 102.9. Ahora pasarnos. Eric me va a mandar un mensajito. Tiene una historia. Sí. Hoy vamos a festejar. Bien tenebroso. Bueno, pero eso viene después. Hoy vamos a festejamos varios cumpleaños. Tuvimos el cumpleaños, bueno, del señor Bayano cumpleaños, sino como casi un homenaje al señor Gustavo Cerati. El 11 de agosto fue su cumpleaños. Hubiese cumplido 60 años. Es increíble. Es verdad, 60 años. 60 años. Después tenemos al maestro de maestros de maestros de maestros. El 13 de agosto cumplió el señor Carlitos Balá, 94 años. 94. Es increíble. Y el flequillo lo tiene intacto. Tiene más pelo que yo. Tiene. Él es un genio. Es un genio que todavía trabaja muy de vez en cuando, ya menos. ¿Qué gusto tiene la sal? Salada. Sí, yo lo veía con el chupetómetro, ese hombre. Me encanta. Además, humor sano como el de él no hay. Yo lo fui a ver acá al Teatro Cervantes cuando vi. ¿Sí? Mira. Que estaba con el chupetómetro todo eso. Pero humor más sano que ese, que el de Carlitos Balá, no hay. ¿Sí? Y después... Yo cuando fui no me dejaron llegar porque decían que el chupete de vidrio no iba. Pero bueno, espera. Dios mío. Un saludo para Martín Marchesín. Martín Marchesín, que es de Marchesín. De Autoservicio Marchesín. Hoy festejaron el Día del Niño, un show de magia. Todo. Martina tiene una queja muy importante. ¿Por qué? Porque dice ¿qué que pasó? Revolvieron los papeles y sacó el premio de una señora que llegó después que ella. Wow. Justo después que ella. Así que Martín, vamos a tener que hacer algún negociado acá. Y le hacemos juicio ahora, le hacemos juicio que entreguen la mercadería. Bien, y otros dos cumpleaños son, uno es de Moria Casán, la señora Moria, la Ana María Casanova. Para mí... Qué mujer, hermosa. 16 de agosto de 1946, la UAN. La lengua karateca. Esa de ella te arruina hablando. La se mina, cuelgan esa de sus lolas. ¿Te acordás de la vimos en América? Sí, bueno. ¿En qué estado estaría? Que nosotros no. No sé, la vi bien, cuando se estaba yendo. Sí, la ¿En qué estado que estabas vos? Entonces la viste bien. Ella trabajó con todo el mundo. A veces es un poco desagradable cuando habla, pero para mí es una ídola. Sí, ella... No sé si una ídola. Sí, porque ella es bailarina, presentadora de televisión, hace llorar a la gente. Si querés llorar... Llorá. Pero además... pero vos tenés ganas de llorar, eso. Vos tenés... Y termina llorando. Es como que convence como que a la gente. El otro día me agarró ganas de llorar. Marte, ay, Dios. Estamos enojadísimos. Yo me fui a acostar. Digo, lo dejo solo. Ya está. Los perros estaban conmigo porque le huyen cuando Marcelo está mirando un partido. Dice, no, vamos a dejar a papá, nos vamos a dormir. Nos tomamos una copita de la sillita del Valle. Claro, Dios mío, bueno, pero esas un son cosas. Un saludo para Lorena Marchesín. También que está. La cajera del autoservicio. La cajera de autoservicio, ahí también que es Marchesín. Vamos a comprar todas las cosas. Bien, 11-64-007-047. Ahí mandan un audio y se ganan una absenta. A fin de mes. A fin de mes. Manden audio, ya van quedando anotaditos. Al 11-64-007-047 y ahí entran en el sorteo. Bien, y otra un saludo a Uma, la hija de Paula, que también hoy cumplió años. Sí, tenemos un temita para ella dedicado. Ah, bueno, entonces, Moria Kazan. La marcha peronista tenemos para... Qué malo que es. Moria Kazan, Madonna y Uma. Mirá, justo en ese Uma momento... Thurman. Sí, le puso el nombre de Paula por Uma Thurman, ¿sí? Sí, claramente. ¿Sí? La gente de Leo es como... Son complicados. Los de Leo, sí. Son re complicados. Rompehuevo total. Sí, complicadísimo. Complicadísimo. Papá, no los aguanta nadie. Dios mío. No hay nadie de Leo acá, ¿no? No, y si está ahí alguien de Leo, ya está. Yo les... Bien, vamos a hacerle el primer... El primer homenaje a esta señora que... Vamos con remix. Este remix. Madonna. No, vamos con Moria Kazan primero. Con Moria, bueno, tenemos Moria un remix. Un remix que está hecho. Algo distinto. Sí, para hacer un nadie homenaje. Lo escuchó. Nadie lo escuchó. Homenaje a Moria Kazan. Moria Kazan enfurecida remix. Dale. Loca, patológica, ya nos dio cuenta, nos trataba a los chicos fatales. Lo único que quería era el banner. A mí me quiso dar una cosa de reina, digo, ¿qué es esto? ¡Fuera! Le dije, fuera con esta corona. El nivel del mamarracho. Cuando llevamos platitos inmundos, bolsas y cuadraditos así de mala calidad, de donde el jamón no era jamón, era japaleta. Todo berreta. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? De champán para brindar. ¿Para qué? Dice, no, acá no se da champán, toma agua, porque el salsita le toma agua y no está. Nos trajeron la cuenta de una copa que no era champán, era sidra caliente. ¡Caliente! ¡No puede ser! ¡Caliente! La cuenta de ninguna manera. Esta humana racho ridícula, una loca maleducada sin clase, atendió pésimo al periodismo, atendió pésimo a todo el mundo, dejó a los bailarines sin comer por unos sándwiches espantosos, comida espantosa que me hizo daño. Le voy a hacer una denuncia porque me hiciste mal al estómago 2 días, atrevida loca. Vino Victoria, la hermana de la otra también, Rincón, mi amiga, todo con dolor de panza de la basura que nos dio. Le voy a hacer una denuncia con bromatología. Atrevida loca. Loca. Mamarracho.

Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre, todo a 700 pesos. Llámanos al 1132-774385. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 1138-593721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. No te duermas. No te duermas porque dentro de un rato tiemblan las paredes de Radio Vox. ¿Qué pasa? Se apagan las luces. Hay una explosión. ¿Qué comieron? ¿Gnocchi? Claro. Porotos con el escabeche. Al escabeche. Por eso va a explotar entre todos. Vamos a hacer todo un una explosión. Bueno, vamos a tener actividad paranormal. De vuelta. Insomnia paranormal. Ahí está. Acabamos de escuchar a la señora Madonna Luis Verónica Ciccone. 61 años. 61. Ah, una pende. Una pende. Cantante, compositora, actriz, empresaria. Creo que una de las mujeres íconos del pop en todo el mundo. ¿Sí? Yo creo que como ella todavía no hay nadie. Mujer, porque mujer. Hoy estaba escuchando justamente, sí, que Michael Jackson no lo pudo superar nadie todavía. ¿Y por qué gente tocaba con la varita? Thriller dice que vendió 1 millón de copias en una semana. 1 millón de discos. En una semanita, todavía nadie lo superó. Nadie superó a Michael. Convengamos también en que estamos en una época en que el vinilo, el CD, claro, ya no son. Tenemos también tener en cuenta otras medidas de repente. Porque de repente ahora también es mucho más el download. Sí. ¿No es? El bajar el tema. Es mucho más fácil. Claro. Sí. Son nuevos mercados. Por eso es mucho más meritorio para mí lo de Michael Jackson que. Que lo que están ahora, y bueno, apretás tic tic tic y es lo que yo siempre. Sí, pero obviamente también digo, hay que calcular cuántas compras han tenido en esos. Claro. ¿Me entendés? Por esos canales. Como para saber. Igualmente, obvio, vos en Thriller vendés un disco, generalmente 12, 13 temas. Sí, y sin embargo, por el upload capaz que bajan una canción. Exactamente. Es como que le gusta la canción y es una sola canción. Sí, nosotros, y mi viejo me contaba que a veces se compraba un disco por un tema solo nada más. Claro, claro. Por un tema nada más. Iba a Kill, me dice, o le encargaba también al dueño del cine. Le traía discos de afuera, todo, tenía todo. El Tano. El Tano Pierino. Bien, 1164-007-047, llamanos. Esperamos tu mensaje por el absenta y por la audio del paranormal. Tuvimos deporte esta semana, Ariel. Copa Sudamericana, Copa Argentina. Arrancamos. Arrancó nuevamente el campeonato, luego el receso por elecciones. Sí, nosotros tenemos Independiente, tiene dos partidos. Nosotros tenemos un partido postergado, pero jugamos ahora el lunes a las 20 horas en La Plata con los Estudiantes. Esa es la fecha que está corriendo, digamos. Independiente quedó afuera en la Sudamericana. No. Un partido que a priori sabía que iba a ser difícil. Estamos hablando el otro día con Damián el tema de altura. que pensamos que era mucho menos, eran 2.800 metros. ¿Tanto influye, che? ¿Tanto influye, te mata? Yo generalmente desde abajo, cuando llego arriba, ya tengo que pedir un vaso de agua. Y es cacha de 5, imagínate. La gente que está ahí del otro lado. Pero igual jugó más, yo lo vi jugó más. No, pero la altura. Empezó jugando muy bien. De hecho, no sé, hay una pelota que Piscini creo que le pega con la OJ. Sí. Se ve que no se puso el botín, salió a la cancha con la OJ. Y hubo otra anterior, no recuerdo ahora de quién también, que estuvo muy, muy cerca de poder definir. Pero bueno, lamentablemente, 15 minutos antes del final llegaron. Ya no estaban ahí, estaba aguantando. Ya, digamos que Martín Campaña había tapado dos o tres pelotas importantes. Y llegaron a una jugada en la cual, bueno, marcaron el gol de la diferencia. Igual. El gran problema no es el gol que nos hicieron allá, sino el gol que recibimos acá. Encima ese gol que despejó para el medio, inentendible. Totalmente. Una cosa de loco. Pero bueno, son cosas que pasan. Esperemos que los errores se aprendan. Es un camino nuevo que estamos recorriendo con un nuevo técnico al que la gente apoya y esperamos que le dé buenos resultados. Igual. Ya está. Bien. Peores. ¿Qué es peor? Bueno, sabemos que lo que pasó, lamentablemente, también para los hinchas de Boca con el partido con la Copa Argentina. El debut de Rossi, que se volvió opacado por la derrota. Pero bueno, pará, ¿el gol de Rossi, la encontró la pelota o cabeció? No, cabeció muy bien. Dado que estaba el partido Independiente a la par en horario, no lo vi prácticamente, sino que vi repeticiones. Y realmente, por lo que vi, tiene una muy buena calidad de juego. Más allá de que no tiene velocidad todavía, se ve que es una persona que está pesada, es grande, o sea, pero jugando parado, la verdad que tiene una calidad bastante importante. Pregunto algo que no sé: ¿cómo es que a Boca traen una persona tan grande a jugar? Mirá, ¿qué criterio tienen para traerlo? Yo creo que el criterio es nada más que mercado. Apertura de mercado. Sirve. A Boca le sirve. Sí, ya hizo un gol. Entonces ya está. En su momento Boca trajo a Takahara. Y cuántas camisetas de Boca vendió. Alfon Chamí, ¿te acordás? Alfon Chamí. O sea, sí. Todo es plata. Y Rossi es plata. Y el otro que hacía la metralleta, ¿cómo era llamado? Osvaldo. Bueno, pero Osvaldo, ¿cuánto es argentino? Tiempo estuvo? Es fantástico. De repente es un jugador argentino. Sí, pero... Pero, digamos, esta es una... Yo lo veo como una persona. ¿Te acordás cuando se sacó una selfie ahí cerca al banco cuando hizo un gol? Se juntó todo al banco y sacó una selfie. Qué personaje. Pero bueno, después está Orión que cazaba Pokémones también, pero bueno. Bueno, bien. Quedamos afuera nosotros, queda afuera Boca. ¿Quién queda en la Copa? ¿Quién queda en la Copa? Nosotros, bien. Sudamericana. La Copa Sudamericana pasó Colón. Es el único equipo argentino que quedó. Creo que ganó 4-0, si no estoy equivocado, con un gol, muy lindo gol de La Pulga. De la ¿Messi? Pulga Rodríguez. No, La Pulga Rodríguez, Luis Rodríguez, ¿no? Jugador Luis Miguel Rodríguez, mira vos. Luis Miguel. Me parecería jugador, un chiste. Histórico jugador de Atlético Tucumán que por estos años está jugando en Colón de Santa Fe. Qué lástima se fue a Atlético Tucumán, tenía que haber terminado ahí. Y era su casa, pero bueno, a veces, qué sé yo, también tantos años, ¿no? Después que tenemos que cambiar de rumbo. Queda la Libertadores, queda Boca, River. Boca y River que podrían llegar a cruzarse en una semifinal, si no estoy equivocado, por instancia. Y bueno, por el lado de Brasil está quedando Flamengo, ¿no? En la Libertadores, ¿o estoy equivocado? Y bueno, si no recuerdo ahora exactamente los equipos que quedan. Esperemos que sea un ¿quién equipo va primero ahora en este campeonato por el momento? ¿Sabes que no sé? Me mataste. Los maté. Sí, ¿sabes que sí? Ahí está, Rosario Central y San Lorenzo. San Lorenzo que se armó muy bien también dentro de todo. Ahora trajo a los hermanos Romero. Que son unos dos jugadores muy, muy carismáticos, ¿eh? Me gustan. Dice que todavía están buscando la pelota del Toto Salvio. ¿La del Toto? Sí, la y capaz que cuando vayamos a la luna con el coche independiente pasa la pelota con el satélite. Me hizo acordar el penal de Silva también. ¿Te acordás como un penal de Silva para Boca? Que pateó, que después hacían el video meme que caía en la cabeza del chavo en la vecindad. Hijo de puta, y después había otro que estaban los chicos en Ruanda con la pelota que decía gracias Silva. Que también, o sea, fue algo. Facebook da para todo. Da para todo, sí. Da para increíble. Todo a full. ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con el homenaje al señor Gustavo Cerati con Soda Stereo.

Banda de rock argentina que se formó en 1995, estuvo un periodo de 1995 al 2007. Pararon un poco por esta cosa de Joaquín Levington, que estuvo bastante complicado con lo que es adicciones. ¿Cómo se destruyó la vida el pibe? Y volvieron en el 2014 hasta ahora. Yo no lo veo bien, ¿sí? Joaquín Levington es un pibe que obviamente la noche y todas estas cosas también los trae a donde está, ¿no? Yo me acordaba una foto que sacaron en una revista de estas de chismes, no sé, con Celeste Cid. Me acuerdo cuando andaba con Celeste Cid, papi. Yo tengo un amigo que le dicen revista cara. ¿Por qué? Pues de lejos parece gente. Qué terrible. Bueno, se separan en el 2007, así como estoy diciendo, diferencias de integrantes, cosas de adicciones y demás. Cada uno de los integrantes se fueron a otras bandas. El guitarrista de la banda de Tuff estuvo con Poncho, con Javier Zucker. Sí, hicieron Poncho durante mucho tiempo y Sponsor, que era otra banda también. Yeah. 2014 se vuelven a juntar y en el 2015 se volvieron a reunir definitivamente y siguen hasta la actualidad. Sacaron un tema. 11-64-00-7047. Viene un tema acá del señor... Otro que está más arruinado. Piti Álvarez, no sabemos nada. Sí está en el pabellón psiquiátrico de la cárcel. ¿Ah, sí? Sí, está ya instalado en ese pabellón. ¿Sí? Yo creo que los primeros días de este hombre en la cárcel habrán sido bastante complicados ¿sí? Está pasando. A ver, yo te digo, no por la gente, no por la abstinencia de las drogas. Se sabe que no consigue ahí. Sí. Pero escúchame. Con lo que él estaba, como estaba consumiendo, de la forma que estaba consumiendo. ¿No viste el marginal como se droga? Otro tema que también la gente no entiende. Es una ficción. Claro. Podemos ponernos a hablar si está bien. Ah, esto no lo hace la policía. Es una ficción, no, pero tiene cositas de realidad. Obvio. Seguramente existen también cosas por atrás, pero no creo que sea el grado de lo que uno ve en la ficción. Ya. Claro, por eso cuando... Igualmente sí, calculo que habrá sido bastante severo el panorama para él encerrado. Piti Álvarez, sí, absolutamente. Sí. Imagínate que era un tipo que tenía... Ya estaba... Debe estar mejor ahora. Sobrepasado de adicciones, porque ya no era... Era algo ya sobrepasado de... Porque el Pepo también estaba así, algo estilo como... Y el Pepo está complicado también, ahora. Como el Piti. Ahora el Pepo dentro de todo está bien. Sí, dentro de pero todo... Pero no sé si estaba tan complicado como... ¿El Pepo? Como el Piti. Sí, yo lo vi un par de notas, no estaba tan hecho. No. O sea, la verdad que el Piti estaba en un grado muy alto de complicación. Claro, imagínate una cosa. Yo tengo alumnos que viven en las torres donde vivía el Piti Álvarez, allá en Lugano. Y el tipo estaba enfierrado las 24 horas, tiraba tiros a las 9 de la mañana, o sea, ¿sí? Pita el pistolero, ¿verdad? Lo que pasa es que el tipo consumía y dicen que supuestamente veía cosas que no estaban, ¿sí? Pero esa vez, hay que ver cómo... No, esa vez hubo un problema con un dealer, que era el que le quiso robar la plata y el tipo no se comió uno, chao. Pero el Piti dijo que era él o el chabón. Pero por eso mató. Te digo, o sea... Se habrá sentido amenazado de alguna forma, no sé. El tipo este, el que murió, le robó plata a él, ¿sí? Sí, te contaron ahí los muchachos. No, te digo lo que las especulaciones que dieron en la tele. Sí, le roba sí. plata al Piti Álvarez, el Piti Álvarez lo que hace es... No, vos me robas plata, yo te tengo que justiciar de alguna forma, ¿sí? Nunca fue lo que dijo la mujer, la supuesta mujer esa que salió en la tele, que tenía la cara bastante complicada también. Papá. Y bueno, era toda una complicación. Indefendible. Pero bueno, el Piti Álvarez ahora, en este instante, está en la cárcel, en el pabellón psiquiátrico, que es lo que corresponde a lo que es la adicción. Joaquín Levington estuvo internado por situaciones también de... ¿Y qué hay con lo de Chano? Chano nunca más apareció. Hablando de adicciones, ya que está... Decían que se había recuperado y dio una nota y estaba igual que siempre, peor. Yo creo que la familia, en ese caso, porque la mamá de... Se Piti había recuperado Álvarez... un esguince que tuvo esa semana. La madre de Piti Álvarez dijo que miles de veces lo quiso ayudar a su hijo, pero es difícil también si del otro lado... Hay una leyenda urbana que dice que no manejaba el Pepo, sino Chano, también. Y el Pepo está complicado, si hablamos con la cosa del Pepo, ¿eh? También, ¿sí? No va a pasar nada. Pues acá con la guita arreglas todo. Sí, pero dicen que no tenía mucha plata, que no está muy, que no tiene tanta plata como parece. No sé. Así la Hiena Barrio también. Bueno, la Hiena Barrio estaba pensando exactamente en el mismo caso. Estaba también medio decían que fue estaba... más alevoso todavía que lo que hizo el Pepo y ahora dónde está la Hiena. Lo hicieron desaparecer de la faz de la tierra. De la faz. De la faz de la tierra. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Que por las ramas. Bueno, pero no está mal que nosotros hablemos de actualidad, ¿sí? Sí, para que y hablando sepan. Hablando de ramas, vamos con el Piti, dijo. Vamos con Viejas Locas. Todo sigue igual. Todo sigue igual. Dale, vamos. O sea que no está tan mal. No está tan mal el Piti, el sí, Piti, entonces sigue igual de bien. El Piti es como un cantautor de tango, sí, porque tenía todo un, para escribir era un tipo. En un momento se decía que era el poeta del rock nacional. Sí. A mí particularmente me gusta musicalmente, pero no me parece tampoco. Eso. Me parece mucho más prosa la de Divididos, aunque a veces sí. Demasiado rebuscada, sí. Que la del Piti. Exacto. Le decían que era un G. Bueno, pero acá convengamos. Ahora, viste que todos los genios argentinos tienen algo de exceso. Bueno, oh. Charlie, por ejemplo. Charlie García, si empezamos a hablar de exceso. Sí, sí, tuvo una época de exceso. del exceso. Cerati, porque se también murió. Estamos hablando de gente que son genios, pero. Papo por el alcohol. También. Papo se pegó un palo que... Pero qué cosa, yo, ¿no? La verdad que lloré mucho cuando fue el ¿sí? Papo. ¿Sí? ¿Sí? Me agarró mucha tristeza. Sí, sí, sí. Murió de una forma muy... ¿no? Muy absurda. Eso, muy absurda. Una muerte muy absurda. Eso... digamos que murió en la suya, ¿eh? En la claro, ruta, sí, arriba de una moto con una chica. Y... claro. Pero... salía de tomar algo, sí, estaba sí, medio sí, sí, entonadito. No supo controlar bien la mala moto. Suerte también. Mala porque suerte, creo que ¿no? cayó y lo agarró un auto que venía. Sí. Y no fue que cayó y... como digamos que son esos impuestos, por decirlo, son esos músicos que no se reemplazan. No. Entonces, nunca o sea, más. Papo, Spinetta, Charlie, creo que en su momento, hoy no hay alguien que digas. El rock nacional, no digamos que murió, pero mutó sí. por completo. El rock que nosotros conocimos ya no va a volver a ser no. por el momento. Es como al menos que... por el momento. Quizás más adelante volvemos a tener una. Un resurgimiento de lo que es el rock, pero hoy la música es mucho más pop y apuntamos a otro tipo de música. Totalmente diferente, totalmente sí. diferente. Bien, vamos a empezar pará. De a poco. Pará, dice. Pará, no, pero yo primero, antes de empezar. Este bloque. ¿Quién lo auspicia este bloque? Este bloque va auspiciado por Remisería O'Higgins. Acuérdense, Remisería O'Higgins. En O'Higgins y Triunvirato. ¿Querés que te ayude yo? Porque estás no, complicado. No lo llaman al teléfono 4-200-70-12 y 4-200-29-35. Y al WhatsApp celular 15-38-59-37-21. Ahí tienen camionetas utilitarias para lo que quieran, Para lo que quieran. Va a ser miniflete. Todos autos 0 kilómetros atendidos por sus propios dueños. ¿Te ayudo? Después... sí, porque está complicado. Bueno, ahí me ayuda Gisela. Sí, porque está complicado el asunto. Bien, NB Electrónica, gracias a NB Electrónica, porque me arregló el auto y es posta. Tuvimos un inconveniente con el auto y sí, NB Electrónica... no arrancaba. No arrancaba, pensamos que era la batería, pensamos que era el burro. Bueno, la cuestión es que lo arreglamos era todo. Era todo, batería, era burro. Era todo burro y... pero... esto era por esto que arreglaron ellos, no arrancaba. Exacto. Usted tendría que para tomar. Colmo salimos el lunes 9:30 de la noche, viste, transpiradito de jugar a la pelota. Y tuvimos que empujar el auto. Y tuve que empujar el auto con Marcelo arriba. Y está con eso por eso de la tos, Bueno. Sí. Y claro, Marcelo arriba, alguien tenía que recuperar el auto. Ya me recuperé. ¿Te recuperaste? Sí. Bueno. Bueno, tenemos. Ahora vamos a empezar a NB, NB Electrónica. NB Electrónica quiere decir. Néstor Ventos. Que nos llamó la otra vez para lo paranormal, Tienen electricidad al automóvil, inyección, aire acondicionado, GNC, mecánica, varios, y también dan cursos. Sí. Todas las marcas, Citroën, Fiat, Peugeot, Alfa Romeo, Chevrolet, Volkswagen, Ford, Mercedes, Toyota, BM y Audi. Tienen todo. Todas las marcas. Bueno, lo encontrás en NB Electrónica en Instagram, Facebook y... WhatsApp. Y el WhatsApp. ¿Dónde queda el NB Electrónica? Tiene dos direcciones. El WhatsApp, perdón. Santiago del Estero, 227. Espeleta, una cuadra de la estación. El celular es 11-40-41-32-15. Después tenés la otra sucursal, en sí. Avenida Mitre, 574, entre 5 y 6. Verazategui. Otro celular tienen ahí. 11-61-73-71-40. Y bueno, el horario de atención es de 8:30 a 12 y de 14 a 18. Bien. Con Néstor Ventos. Néstor Ventos, el mejor, y les digo en serio, me quedo. NB Electrónica, vas ahí, te lo solucionan en el día, de confianza. Y Autoservicios Marchesín es el otro auspiciante, obviamente Insignia y Giselle Ventos también son los auspiciantes de este. Bloque. Autoservicio Marchesín, que está ahí en Perata y Amuedo. Te viene de servicio vuelta. Servicio de delivery, el mejor de la zona. Escuchame, vos te viene de vuelta la. No, ya termino con este y ya. Y después Granja y Fiambería Sanic también ahí en Perata. Te agarra la tos. Granja y Fiambería Sanic. Bien, perfecto. Vamos a empezar con la. Y la tengo con la actividad. Vamos a empezar con el bloque de Insomnia Paranormal. Insomnia Paranormal. ¿Puedes contarnos tu historia? Insomnia Paranormal. Estamos recibiendo mensajes al 11-6400-7047. Radio Box, 102.9. Vamos a ir A mí me gustaría que del otro lado empiecen a contar historias. Vamos a tener historias también que son leyendas. Leyendas que pueden llegar a ser ciertas o tal vez pasaron de la realidad, porque la leyenda tiene eso. Va pasando de boca en boca y se va haciendo como esta, lo de la mancha de café que hablábamos. La ¿sí? mancha de café de Espeleta ahí, de qué tal. Sí, pero en todo la, en todo... de boca en boca y se va haciendo más conocida cada exacto, vez. Exactamente. Vamos a ir a un Martín. Audio. Vamos a escuchar. Romina Rorro nos está mirando después ahí de tanto está. Tiempo. Olis, dice. Olis. Olis. Vamos a escuchar el primer y vamos a empezar con este audio. Dale. Queridos oyentes, para la sección paranormal del día de hoy les tengo una historia ocurrida hace aproximadamente 20 años. Esto le ocurrió a un primo mío, el cual se reunió con un grupo de amigos para realizar lo que se conoce como el juego de la copa o tablero ouija. Lo hicieron obviamente como la mayoría de las personas que lo hace, de una forma irresponsable, con la intención de divertirse un rato. Lamentablemente, esta clase de juegos, los cuales no se pueden calificar como juegos, no tienen nada divertido. Después de realizarlo y de haber salido bien, porque realmente el vaso que utilizaron se movió, no recibieron ningún mensaje en específico, pero el tema es lo que pasó después. Las personas que participaron, todas tuvieron alguna experiencia que se podría catalogar como paranormal. En el caso de mi primo, él estaba casado en ese momento, su esposa embarazada. Volvieron de madrugada a la casa, vivían en un departamento. Al abrir la puerta, entran, todo estaba en orden, pero cuando él va a entrar a la habitación, le dice a la esposa que se quede y que no entre. Lo que él vio es una persona aparentemente metida en su cama. Cuando prendió la luz, porque esto lo vio él con el reflejo que entraba de la ventana, para su espanto, la figura o la forma que se veía en la cama seguía estando ahí. Imagínense el terror de ver alguien en la cama cuando en realidad no hay nadie. Movió las sábanas y lo que sea que estuviese ahí desapareció. Es decir, la forma de las sábanas volvieron a su modo habitual. Para fortuna de ellos, esta fue la única experiencia que tuvieron. No así para el dueño de la casa en donde se hizo el juego de la copa, quien a diario escuchaba voces, sentía que lo tocaban, tanto a él como a su esposa también. Pero a medida que pasaron los días, la actividad se fue incrementando. Las voces se convirtieron en gritos. Cuando despertaba él, justo antes de despertar sentía una voz que prácticamente le hablaba al oído y le decía que un miembro de su familia iba a morir. Esto se repetía noche tras noche. Y después empezaban a romperse objetos. No es que los objetos volaban por el aire, como en las películas, pero sí los objetos se rompían. Los vasos estallaban, los platos se quebraban. Mi primo perdió el contacto con esta pareja, pero lo último que supo de ellos es que se tuvieron que mudar de la casa. Después no supo más nada. Lamentablemente, la gente recurre a este método con la idea de contactarse con algún familiar fallecido. Pero lo que contactan no es eso, sino a seres del bajo astral. Por eso es tan peligroso realizar esta serie de contactos. No recomiendo a nadie que lo intente. Deben tener mucho cuidado, porque no es solamente con el juego de la copa que se puede contactar o se puede abrir una especie de puerta, sino que hay muchos más métodos. Más adelante, en otras ocasiones, les contaré otras historias de un tinte aún más espeluznante y verán que no solamente el juego de la copa es lo que se utiliza para contactarse con el más allá. Buenas noches a todos y espero que tengan un sueño reparador. Ahí con el sueño reparador. Me parece que no duermo una bota. Bien. Vamos a tenerlo al señor Conde Drácula, que es para nosotros. Leo tiene varias historias de esta. Lo vamos a tener, sí, varias historias, sí, unas historias. Además tiene una forma particular, a él le gusta todo esto. Bien, y yo tengo otra cosa, que es una leyenda, dos leyendas, una de Varela y otra de Berazategui, cerca. De acá nomás. Sí, se llama Extrañas Apariciones. Dicen que en el nuevo hospital de Varela están sucediendo hechos extraños, apariciones de fantasmas. Según el personal de limpieza, el lugar se escuchan gritos de una mujer en busca de algo. Según fuentes, este espíritu se les apareció dos veces en forma directa a un guardia nocturno y a un paciente. Cuenta el guardia que este espíritu era una mujer muy bella, de baja estatura y extremadamente pálida. Según cuentan las distintas fuentes, una mujer se le apareció al guardia preguntándole dónde estaba la salida. El guardia la llevó hasta la puerta, ya que esta mujer tenía un bebé en sus brazos. Cuando llegaron a la puerta, el guardia y la mujer intercambiaron palabras durante 20 minutos. Cuando llegan sus compañeros de trabajo, le preguntan qué estaba haciendo, y el guardia les contestó que estaba hablando con la señorita. Y los compañeros le responden: ¿qué señorita?, preguntaron los guardias. Pero el otro guardia estaba seguro de que estaba hablando con alguien. Sus compañeros de trabajo le sacaron una foto, pero en esa foto aparece a la izquierda una sombra en forma de ser humano, muy brillante. Luego de unos minutos, él vio la foto y se sorprendió tanto que tuvo que ser internado de urgencia. Otro testigo de este espíritu cuenta que una noche lluviosa un hombre se encontraba en el hospital, víctima de un impacto de bala, cuando se le apareció una mujer muy parecida a la que se le apareció al guardia, gritándole desesperada dónde estaba su hijo. El hombre le contestó que no sabía nada. Así discutieron hasta que la mujer desapareció inmediatamente. Esta historia no se toma en cuenta, ya que el hombre tenía serios trastornos psicológicos. Últimamente no hay registro de apariciones, pero no se sabe. Puede ser que aparezca de nuevo. Esto pasó en Berazategui, en el hospital. En el hospital de Berazategui. Exacto. Bien. Eterno misterio de amor. era aquella chica imposible de no ver, imposible de controlar los ojos para que no se desviasen hacia donde ella estaba, porque era ese algo que seguramente había sido lo que atrajo a su entonces primer novio. De una tez extremadamente blanca, cabello negro y suave y delicado ondulado, ojos negros como la noche, pero con un brillo como el de alguna estrella perdida, siempre vestida con suaves telas blancas que parecían adornar su cuerpo y aquel indescriptible color verde que colgaba de su fino cuello desde que se puso de novia, así era aquella muchacha. Junto con su novio parecían la pareja más perfecta, dos jóvenes predestinados a estar juntos. Siempre se sentaban en la misma parada de la estación de Ranelagh. Y era ahí donde parecía surgir la magia de su relación, que a pesar de ser pocas palabras, estas no hacían falta, porque se hablaban con tan solo una mirada. El joven aparentaba ser muy normal, tranquilo, de voz gruesa, cabello castaño, peinado hacia un costado, siempre vestido con una camisa pero algo informal. Y la característica extraña era la belleza que poseía. Siempre estaban juntos como si fuera imposible separarlos. Pero un día de invierno frío y ventoso, con nubes que cubría todo el cielo, una amenaza de lluvia, por primera vez se los vio pelear. Los delicados labios de la joven, morados por aquel frío, desbordaron palabras que solo expresan dolor. Un sentimiento acumulado en el alma que se había atrevido a salir. Este provocó que de aquellos intensamente negros brotaran, ojos negros brotaran lágrimas amargas que humedecieron su rostro. El joven hizo sonar su voz al gritarle y responder que todo lo que él pensaba y todo lo que parecía ser la razón de la pelea, aunque no se sabe exactamente cuál fue, si se sabe que fue tan grave como para acabar su relación. Por un tiempo no se vio a ninguno, pero cuando se supo algo de ellos fue tan impactante que nadie logró olvidarlo. La policía los había hallado muertos a ambos en una casa abandonada. Sus cuerpos sin vidas yacían en el suelo de una habitación con un disparo en el pecho a cada uno como si lo hubiesen hecho ellos mismos. Pero un detalle que nadie pudo obviar fue que se encontraban de la mano juntos y sostenían el dije verde. El tiempo parecía haberse detenido. Volvió a correr y nadie volvió a hablar del consternante historia hasta que, luego de asfaltarse las calles de la estación de Ranelagh, la gente comenzó a sentir misteriosas sensaciones. Según una especie de sombras que parecen ir de la mano, se siente un extraño frío en la nuca que da la sensación de que alguien más. Se puede ver una luz verde muy distinguida que, según muchos, es el dije de la muchacha. Hoy todas esas sensaciones pueden ser el producto de aquella relación entre la joven pareja, que sin saberse por qué su misterioso amor lo llevó a recordar su muerte. Ese amor que aún mantenía unidas sus almas, que deambulan por su viejo lugar de encuentro, un amor tan intenso que supera cualquier cosa, incluso la muerte. Bien, dos historias como la que contó Leo, y obviamente nos toca de cerca a nosotros porque está cerca nuestro, ¿sí? Y así hay un montón de otras cosas. Totalmente. Con los chicos de la escuela estábamos leyendo hace poco Buenos Aires es leyenda, que tiene un montón de otras leyendas que uno no sabe que existen en cada barrio de Cava, de la ciudad de Buenos Aires. Estaría bueno hacer el tour ese que hacen en Capital, sí, por las casas, por los castillos, cada parte de lo que es, como vos me estabas contando. Contá lo que me contaste del Hyatt. Claro, una época yo trabajaba en Hyatt. Yo tuve una experiencia particular, más la del otro chico. Dale, contá. El Hyatt es un edificio histórico, lo que era la mansión Al Saúl Sue. Sí. Comunicado con un edificio nuevo, ¿sí? Que fue la construcción del hotel principal. Todo internamente, obviamente, o sea, estaban, sí, unidos. Cuando vos pasabas del hotel a la mansión, pasabas por una escalera de mármol, una hermosura, todas las paredes espejadas. Se dice, la historia es que detrás de esas paredes supuestamente estaban los nichos de la familia del Saúl Sue. Entonces, cuando contabas lo del empleado del hospital que fue internado, yo justo te contaba hoy la historia, sí, de que hubo un chico de limpieza que fue internado también, porque se encontró alrededor de las 2 de la mañana, cuando estaba limpiando los mármol de la escalera, con una chica flotando sobre la escalera arriba de él. Y que cuando se le vino, el tipo se tiró de la escalera de la desesperación, estuvo internado un tiempo por toda la impresión. Y yo recuerdo que muchas veces me ha tocado trabajar de noche por una cuestión de armado para el evento del día siguiente por la mañana. Y en un día muy particular me tocó ir a la mansión por la parte de atrás a armar los salones y subir sillas. Entonces, claro, bueno, entraban cuatro carros de silla, me acuerdo, en el ascensor. Cargo las cuatro pilas de silla, subo con el carro, saco una pila, entro a la mansión. Primero, ya la mansión era un lugar de pisos de madera. De antaño, antes, claro. Antaño. Y crujiente, siempre crujiente. O sea, no había forma de... Claro, no había forma de... Y cuando entro sentía mucho frío. Cuando voy al salón principal tenía las puertas abiertas que daban al patio. Lo primero que pensé es... Está el doorman, el amo de llaves de la mansión. Voy a verlo. No estaba Roberto. Digo, bueno, estaba la puerta cerrada. Digo, pasó por el patio, por la terraza de la mansión, al edificio a entregar las llaves o algo. Cuando vuelvo, las puertas estaban cerradas. Salgo a saludar a Roberto, la otra puerta también estaba cerrada. O sea, Roberto no estaba. Roberto no era. Entonces, bueno, nada. Vuelvo a buscar otro carro. Cuando vuelvo, las puertas estaban abiertas, de vuelta. Creo que fue el último carro que llevé. Nunca más. Manejalo vos, subí vos. O sea que eso todavía, claro, al estar... En 4 o 5 minutos, las puertas abiertas, las puertas cerradas, las puertas abiertas. Claro. Bien, vamos a ir a la última historia. Esto lo vamos a ir haciendo viernes por medio, ¿sí? O sea, que el viernes que viene vamos a tener antes del... A los chicos de antes del huracán, sí. Exacto, antes del huracán. Y después vamos a hacer el otro viernes. Vamos a ver si lo vamos a traer al Conde Drácula, a ver si en algún momento puede venir. El Conde está los sábados. El Conde está los sábados, pero este Conde es siniestro. Es Conde. Bien. Mancha, ese es el título. En una esquina de Berazategui, más precisamente en la calle Mitre, esquina 21, existía una casa muy antigua que había estado deshabitada por mucho tiempo. Hasta que un día, como cualquier otro, una señora llamada Carmen la compró. La casa tenía un aspecto raro, hasta algo tenebroso, pero a Carmen pareció no importarle porque habitó la casa con toda tranquilidad. Pasó el tiempo de que Carmen ocupara la casa, comenzó a escuchar ruidos extraños como si las ventanas golpearan los vidrios, aunque no hubiera ni una gota de viento. Cosas sin explicación a las que Carmen no prestaba atención o ignoraba, porque creía que era obvio que esas cosas sucedieran en casas tan antiguas. Pero había algo en esa casa que sí le llamaba mucho la atención. Una gran mancha en el suelo de una de las últimas habitaciones. En una casa antigua no es extraño encontrarse con manchas en las baldosas, ya percudidas por el paso del tiempo. Pero sí era raro el tamaño en que era imposible de limpiar o remover. A ver que solo era una mancha, la señora restó importancia a eso, pero pasado el tiempo comenzó a sentir más cosas extrañas en la casa. Cosas que se caían solas, las ventanas ya era habitual que golpearan continuamente y cosas que aparecían en otros lugares. Carmen sintió que ya no estaba sola en la casa. Empezó a oír sonidos raros como gritos, comenzó a ver apariciones como si un espectro se le presentara. El miedo la invadió completamente. Desesperada salió a buscar ayuda, pero cuando contaba la historia poca gente le prestaba atención o la trataban de loca. Pero hubo una persona que la ayudó, un viejo habitante del barrio que conocía la historia de esa casa. El anciano relató una historia trágica de una familia de 3 integrantes, un matrimonio y un hijo. Se decía que el hombre maltrataba a la mujer y al hijo, y que un día, después de una fuerte discusión, el violento hombre apuñaló a su mujer dándole la muerte. Luego, no se supo más nada del hombre y de su hijo. Solo se sabe que esa gran mancha en el piso es la mancha de sangre que dejó por resultado del asesinato. Al enterarse de esta situación, Carmen no dudó ni un minuto en mudarse y no se volvió a saber de ella. En cuanto a la casa, siguieron pasando los años y la casa continuaba deshabitada. Pasó el tiempo y fue demolida, convertida en escombros, y con ella el misterio que ocultaba en su interior y los secretos que ocultaba la misteriosa mancha, imposible de quitar. Bien, yo Yo también tengo voz tenebrosa cuando quiero. Y eso se nota porque soy profesora de lengua. Bien, esta es la última historia. Sí. Son historias, ya, esta es más conectada con la tuya. Sí, sí, porque sí. Cada casa, cada cosa es está conectado, tiene una historia que es sumamente de detener. Obviamente que la casa donde estaba Ramiro también, ¿no? Porque la que estaba en Ascuénaga. Tienen historias muy importantes que hay que ver. Sí. Había un amigo que ahora está en Brasil que me ha contado algunas veces que lástima que está allá en Brasil y no lo podemos contactar. Donde vivía él en Ascuénaga, consiguió. Anchorena. En Anchorena. Córdoba y Anchorena. Ahí está, Córdoba y Anchorena, una casa que era. Creo que se bailaba tango en ese lugar. O sea, un lugar hermoso. Ahora la demolieron porque, bueno, con todas estas tenía cosas. Tenía muchas habitaciones. Sí, esa casa principalmente tenía una. Sí, medio oscura. Medio oscura era, ¿eh? Y se me paran los pelos cuando yo lo digo, y en serio lo estoy diciendo, no estoy cargando. Bien, con esto damos fin a la parte paranormal de Insomnio. Una sola cosa, sí, ahora que dijiste se me paran los pelos, me vino el recuerdo de lo que hoy hablábamos. ¿Se acuerdan los quilmeños del hombre gato? Ahí está. Teníamos una historia ahí por los años 84, 85, acá en Quilmes, Solano principalmente, que hablaba de los ataques del hombre gato. Se decía que era un hombre que buscaba a las mujeres. Exactamente. ¿Y las arañaba o las...? Sí, las atacaba. No había llegado al abuso. Abusivo, creo que era más... Pero era como más más de ataque. Y le decían el hombre gato, según ellas las describían siempre como una persona delgada, con una máscara negra y peluda. ¿Te acordás? Sí. Y lo que se decía que le habían puesto el hombre gato por la habilidad para escaparse. Exacto. Dice que habían llegado a dispararle varias veces. Sí. Y nunca lo tocaron. Y nunca lo. Después está la historia del lobizón también. Bueno. El séptimo hijo. En Berazategui, yo me acuerdo que por cerca de la casa de Carlito, que hoy nos llamó, no sé qué le pasa. Carlito está medio. Está cansado. Esta semana para nosotros fue. Nos está costando mucho retomar de vuelta toda la actividad. Tan viejo. Sí. Entonces la otra vez se quedó a las 11:00, me dice, me quedé dormido y me levanté ya cuando la radio ya se había terminado, me dice, la dejé puesta. Y cuentan la historia de que ahí cerca de la casa de Carlitos. Y Carlitos vive cerca del cementerio de... Claro, cementerio de los judíos vive él, sí, uh-huh. Que es ahí es sobre 14 y 110, 111. Supuestamente dicen que ahí en ese barrio está el lobizón. Y lo han visto. Así dijo Carlito. Y en serio lo estoy diciendo, no es un chiste ni nada. Dicen que hay un vecino que lo vio, no sé si es el papá de Natalia Jiménez también que habló del lobizón, ¿eh? Sí, sí. Dice que una vez se sentía que se escuchaba un aullido, pero un aullido tenebroso. Y un vecino salió. Y vio que había como un... Vos una vez escuchaste, ¿te acordás? En la esquina de tu casa. Sí, bueno, pero eso era como más... Creo que era más... Así, el lobizón. Está el lobizón cerca. Esto era como más fantasmagórico. Yo les digo una cosa, para que escuchen el del otro lado. Yo antes me acostaba muy tarde, ¿no? Porque tenía problemas de sueño y demás. Entonces me quedaba hasta tarde. No sé si estaba ya de novio con vos. No. Era antes. Bueno, no sé. Creo que no era antes, me parece. Un año antes. O creo que ya no. Me parece que ya estábamos en el 2001. Y yo me quedaba hasta las 2 de la mañana, más o menos, escuchando música, haciendo cosas. Como antes trabajaba con la computadora, me quedaba hasta tarde. Y había varios días seguidos que yo venía escuchando un perro. Pero primero escuchaba una pelea. Como que la gente a las 2 de la mañana, ¿no? Como que una pelea, venían peleándose, cuando se terminaban de pelear, aullaba un lobo. Pero un lobo. Se sentía un aullido. Un aullido terrible. Bueno, pasó un día, digo, debe ser un perro, qué sé yo. Eso siempre en Berazategui. En Berazategui, no, donde vive mi mamá ahora. Donde siempre viví. Donde vivías vos. Donde vivía yo, sí. Varios días. Le digo, mami, ¿sabes qué? Bueno, le conté toda la circunstancia. Le cuento a mis primos de al lado. Y mis primos de al lado también escucharon lo mismo, pero no me habían dicho nada. Bueno, se prepararon. Mis primos se prepararon para ver a ver si había alguien. Uno con un bate de coso, porque eran chicos ellos en ese momento y demás. Para ver si lo podían agarrar al hombre lobo que andaba por ahí. La cuestión es que estaba ligado todo a la religión Umbanda, ¿sí? Era alguien que estaba haciendo algún trabajo. Hay una incorporación de en el momento que bajan los espíritus, hacen toda una incorporación y terminan en eso. A todo esto, la vecina del frente, como hacía, la religión, creía en la religión, veía que en el momento ese que se transformaba el hombre lobo, era un hombre con un cuchillo grande en la esquina afilando. Eso lo veía solamente ella. ¿Sí? El hombre que estaba queriendo comer. No, un hombre lobo que estaba queriendo comer la basura de la esquina de mi casa. ¿Sí? Bueno, después hubo una serie de cosas que ya después. Había una mancha también, desde una esquina a la otra había una mancha que no se salía con nada. ¿Sí? Que era una mancha, parecía que era de. ¿Viste cuando el basurero anda con la basura? Sin aceite, algo de eso. Algo rarísimo que mi mamá y mi tía baldeaban ese lugar y no salía, pero para nada. Después de un tiempo, apareció un zorro estaqueado en el vecino y muere el vecino. Ah, bueno. Esto es todo, es un zorro, pero era un zorro, en serio. Nosotros bueno, nos yo fuimos, recuerdo. Por un trabajo. A uno de mis tíos, sí. a Néstor, para descanse, en su momento le habían hecho un muñequito, él tenía unos ojos azules muy particular, le habían hecho un muñequito con dos botones azules, con los rulitos, con todo, con todas alfileres clavadas en el pecho. Y él al año murió de cáncer de pulmón. Por eso hay que tener mucho cuidado, la gente es muy mala, muy mala. A mi hermana me recuerdo que una vez le dejaron una cala en el porche de mi casa. A mí me tiraron tierra de cementerio en la puerta. Ah, bueno, ahora están hablando todos. ¿Cómo sabes que era tierra de cementerio? Porque nos dijeron que era tierra de cementerio. Sí, uno no, yo no me acuerdo que me la contó mi viejo eso. Sí. No me acuerdo cómo tenía que sacarlo, ¿viste? O sea, no. Creo que no tenías que pisarla. Pero después mi hermana también sentía mucho. ¿Te acordás que contaba que la, como que la miraban en la ventana, en la reja? Sí. Que alguien la observaba. No sé si era un loquito o alguien, pero. un fijón. Porque para llegar a la pieza de mi hermana en la ventana es fácil, saltar a parecita. Sí, ya fue. Sí. Te trepas a la reja y mirás por la persiana. Pero no sé si era una persona o algo que. Todo es un misterio, todo es una cosa, que hay cosas feas en la noche, y sobre todo en la noche es lo que se presenta siempre, la oscuridad. Totalmente. Sí, la oscuridad es la que está acechando. Totalmente. ¿Sí? Y hay mucha gente que hace trabajo. Para. Sí, ni hablar. Por eso les digo, el de atrás me hace reír. 1164-007-047. Es 1:48, 15 grados. Y terminamos con esto del lobizón, ¿sí? De lo que me pasó a mí. Yo lo viví. Después desapareció. Eso cuando muere mi vecino. Nunca más. No. Nunca más. O sea que fue un trabajo. Apuntado a ser, seguramente. Exactamente. Y murió de la peor. Fue la peor manera ese hombre, ¿eh? Fue algo todo por dentro, como estaba estaqueado como el zorro. Sí. Bien, vamos a ir al próximo tema y ya dejamos esta cortina. Ya vamos a mover el esqueleto. A mover el esqueleto. Ahora con el señor John Fogerty en vivo. ¿Sí? Dale. Yeah.

Y todo el tour. Y bueno, después te voy a ir en Camino General, tenés un par de cosas más también para conocer. Que vaya a la casa de Cristian ahí. Ay, Dios, por favor. Bueno, vamos a despedirnos con Simple y Red. ¿Sí? O con el de Lily Allen. Antes, si me permiten, quiero mandar El último tema. Quiero mandar dos saluditos. Un saludo muy especial a Edgardo y a toda su familia que va de parte de todos nosotros. Por el mal momento que han vivido esta semana. Y un recuerdo muy importante para Dani. Y un saludo para mi hermano Claudio. Que hoy hubiera sido también el cumpleaños de Nati, su señora, así que para él y toda su familia. Un saludo enorme. Y bueno, a todos los que nos acompañaron también acá, desde Facebook, de la transmisión de Facebook, tengo muchísima gente. ¿Sabes que hay gente? A Dante, al amigobio acá de la Percanta, que tengo acá al lado mío, que me manda mensajito, mandame saludos. Después Dante, marcámelo que le rompo las piernas. ¿Ves esta que te estoy mostrando acá en el video? Mirá, esa es más grande todavía. 2 metros, amigo, imagínate. Estamos todos cuidando la carne acá en la carnicería, así que tené cuidado, Dante, te vamos a agarrar. Viví cerca, pa. Terminamos el programa con la mejor onda. Un abrazo para todos los oyentes. Y con esperemos un muy buen programa el próximo viernes. Banda en vivo. Que vamos a ver si podemos hacer un lugarcito para que se toquen unos temas. Aparte 20 personas acá. De escucharlos. Y bueno, también los pueden escuchar por Spotify para ir conociendo un poco su música. ¿Cómo se llama entonces? Antes del huracán. ADH. ADH. Y lo escuché y está muy bueno, ¿eh? Así que el que quiere antes de. Así ya saben las canciones, escúchenlos en capaz Spotify. Que después el Tano se tira un. Una ADH por Spotify. Oh, no. Una antes del huracán. Claro. No entendía nada, ¿viste? Bueno. Bien, nos estamos despidiendo. Del otro lado hay un montón de gente que no se anima a llamar. Porque después cuando yo hablo me dice, pero pasaste este tema, pasaste el otro tema, pasaste, pero. Llamá, viejo, mandá un audio. Pero lo bueno es que nos estén escuchando con muchas más historias, con muchas más cosas. Nos vemos la semana que viene acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Chau, chicos. Chau, chau. Saludos. Chau. Con Lily Allen. Fuck you. Este se lo dedico. Dale. Vamos. La nata full. Vamos. Dale. Look inside your tiny mind. Then look a bit harder. Cause we're so uninspired. So sick and tired. Of all the hatred you harbor. It's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Well, that's not how you find it. Do you really enjoy living a life that's so hateful? Cause there's a whole way your soul should be. You're losing control of it, and it's really distasteful. To go to war, well, you're already in one. Cause it's people like